senadora Nes Ramírez, representante Iván Cepeda, Misión de Derechos Humanos de Senado y Cámara, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG, Mesa de Diálogos de La Habana. El prisionero de guerra, integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Parte E, Jorge Chanchi Ramos, CD 2453, cédula de ciudadanía 17-17-648-570, hace 4 días se desangra en el patio 3 de la penitenciaría de Palo Gordo, en Girón, Santander, ya que padece enfermedad del colon, que le produce roides y profundo dolor y malestar. Ante la negativa de Caprecón para prestarle la atención correspondiente a la gravedad de esta enfermedad y ante la indolencia cómplice del INPEP, a la cual hacemos responsable de la suerte del compañero y su vida, considerando que en los 2 últimos años han muerto en este patio 5 prisioneros de guerra que comenzaron con los mismos síntomas y la misma negligencia e indiferencia de Caprecón y del INPEP, quienes finalmente diagnosticaron cáncer, pero ya era tarde para tratarlos. Hay de por medio una sentencia judicial mediante tutela que ordenó la inmediata atención al compañero Chanchi Ramos, la cual no se ha dado cumplimiento. En similar situación están los prisioneros políticos Albeis Jaimes, diagnosticado de cáncer y hoy en detención domiciliaria. También con cáncer Miguel Belandia, que le extirparon el páncreas y parte de otros órganos, y hoy está en tratamiento de radio y quimioterapia, y no le están suministrando ninguna droga y tampoco alimentación adecuada, y mucho menos los suplementos vitamínicos que requiere este terrible tratamiento. Los prisioneros políticos y de guerra fallecidos son Otoniel Calderón en el año 2009, Oscar Fabián Ramírez en el 2010, Eder Albeiro Manjarres Cupitre en el año 2011, Arcesio Lemus, 2011, Vicente Saúl Parcácel, 2012, todos muertos de cáncer, la mayoría del colon, enfermedad que pulula en el patio y en el penal, y por las mismas se están dejando sin atención al compañero Jorge Chanchi. Los 180 prisioneros políticos y de guerra internos en el patio 3 de la penitenciaría Girón Santander, a partir de las 06 horas del 3 de diciembre del 2012, nos declaramos en huelga de hambre indefinida para exigir la atención médica especializada del compañero Chanchi. Hacemos un llamado a los entes fiscales del Estado, a las organizaciones de derechos humanos del Congreso, ONGs, organismos internacionales, para que exijan al Estado colombiano responder por la salud y la vida del compañero Jorge Chanchi Ramos. Cordialmente, colectivo de prisioneros políticos y de guerra, José Antonio Galán, penitenciaría Girón Santander, diciembre 3 del 2012.